mucha gente en el mundo caminando está, creyendo saber la verdad, pero siempre al cuestionar la razón de mi fe, preguntan a mí, dime, ¿lo puedes probar? Les digo que estoy herido, herido por mis pecados. Se me